Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas noches. Como siempre los días lunes a esta hora, cuando son exactamente las 22:06, en esta ocasión, por supuesto, otras veces es antes, muy pocas veces después, estamos en directo para llevarle hasta sus hogares, hasta sus oídos, hasta su imaginación, el programa La Noche de los Ojos Negros. Estamos, digo, en la 92.1 FM Radio Agricultura, pero hay, de verdad, varias estaciones, como en San Fernando, la 99.1 FM, en Temuco, la 770 AM, en Los Ángeles, 1200 AM y 100.5 FM, en Valparaíso, 98 AM y 106.3 FM, y en La Serena, 1440 AM. Estas son las estaciones claves que nos permiten que muchas otras pequeñas de regiones, y no tan pequeñas algunas, se conecten y nos permitan decir con toda propiedad que La Noche de los Ojos Negros está llegando en directo a todo el territorio nacional. Y sin duda, créannos, a muchos lugares del mundo. Es así como todos los lunes, más de algún chileno afincado en alguna parte del universo se está conectando con nosotros y otros nos están escuchando sin decir nada. Voy a decir, por ejemplo, que algunas amigas a través de Twitter y amigos también se conectan. De modo que yo voy a dar las claves. La telefónica primero, porque tenemos regalos esta noche también. La telefónica es, si ustedes nos llaman, al teléfono 2392-3041. Digo y repito, 2392-3041. Pueden conectarse con Radio Agricultura y particularmente con este programa y nuestro equipo que ya está trabajando. Aprovecho de mencionarlo, ¿cómo no? Está con nosotros en una parte fundamental, que es el radio controlador, nuestro amigo Fabián Ortega Mangili, nuestro director y productor Jaime Canales, nuestro hombre que nos lleva la imaginación al poder, como el que hace, el que introduce los sonidos y la música, que nosotros le llamamos el diseño musical, está Jaime Elorrieta, un gran valor, una persona que le da, que subraya los grandes momentos. Aquí está con sus sonidos, parece un verdadero DJ, está trabajando ahí al aire para llevarle la emoción. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo lo logra? Y en las redes sociales, como siempre, Viviana Signorelli. Estamos dispuestos, digo yo, a llevar adelante una edición más del programa y entramos en lo que llamamos la previa, dándole salud a algunos amigos que ya están conectados desde temprano, ¿verdad? y otros no tanto, pero están ahí preocupados de no quedar fuera de la sintonía. Digo esto porque hay algunos, como Carolina Donoso, creo que dice que está listo para escucharnos. Carolina Donoso sí está lista, pero hay algunas que vienen llegando tarde. Vamos a tratar de irlas mencionando. Así, apenas el Twitter se va moviendo, que es mucho. No alcanzo a leer, pero dice Priscila Moreno, recién llegando a la casa. Mire, qué coincidencia. Con mi papá Giglio, dice, muy apurados para escuchar. Muy buen programa. Bueno, muchachos tienen, y muchachas tienen, unos 5 minutos más o menos mientras nosotros hacemos la previa, los contactos con nuestras redes sociales. Ustedes se pueden comunicar por vía Twitter. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Dice @ojosnegros921. @ojosnegros921. Uno digo en nuestro Twitter. Y nuestro mail es ojosnegros@radioagricultura.cl. ojosnegros@radioagricultura.cl. No se olviden que aquellos que no han podido por alguna u otra razón estar directamente en la sintonía los días lunes, pueden escuchar los programas a través de podcast, y esto lo encuentran nada menos que en el sitio siguiente, radioagricultura.cl. Ahí no solo está este programa cuando lo terminemos de emitir, sino este y todos los que ya han sido emitidos, y usted puede solazarse si le gusta y escuchar los días que se repiten, que entiendo son los días viernes a las 24 horas, buen día para escuchar, los domingos a las 12 del día, no sé si es tan bueno, pero para los que tienen miedo, entonces lo pueden vencer, y los domingos a las 24 horas. Estos son los horarios, digo, donde ustedes pueden escuchar los programas repetidos, pero reitero, a través de podcast, ustedes cuando quieran acuden a ellos. Decía que hay muchos que están unidos a nuestra sintonía, y yo con mucho gusto voy a saludar a algunos y a sonreírme un poco por las cosas que dicen. No, aquí dice Matías Castillo, un saludo para mi polola, que lo escuchamos siempre. Mi equipo, al equipo dice un gran saludo también. María de Los Ángeles se ríe, va a empezar la razón por la que los lunes valen la pena. ¿Cómo no vamos a leer estos mails si son tan gratos? Elizabeth Milla dice, un saludo porfi para mi papi Patricio Milla, que está de cumpleaños y también es fan nuestro, dice, espero que sea verdad. Nidia Fuentes, esperando la historia, saludos desde Puente Alto. Ya fueron los saludos. Ricardo Fuentes, esperando el relato de hoy con mi señora y mi hija, así me gusta a mí. Ustedes están ya preparándose. Hay muchos que acostumbran a apagar la luz, ya sea en casa o en departamento. Acostumbran a prepararse un buen café, algunos incluso un mate. Y se disponen creando un ambiente muy especial junto a su familia. Se disponen, cómo no, a escuchar el programa. Decía que, a ver, Ricardo Cifuentes, buenas noches, Carlos Pinto, que sea una buena noche de terror. A propósito, leía por ahí que un amigo nuestro que está en Twitter no quiere que sea de terror esta noche porque dice que está solo. ¿Ah? Y en esas condiciones le da un poquito de susto, ¿será verdad? Espero que no. Hay un amigo, Mario Ortega, dice, estoy escuchando Agricultura Chile, 92. No, ¿dónde estará Mario Ortega? Lejos, porque recién tenemos un Twitter que nos llegó desde, entiendo, de Los Ángeles. Ya luego le vamos a dar cabida, ¿no? Son muchos, estoy tratando de seleccionarlo. Mi pulso, como llegué tarde el día y subí 42 escalones corriendo a un jadeo. Y voy a jadear más después de leer esta historia porque viene muy buena. Dice Nancy, saludo a mi papi y a mi hermana Ángeles, estoy súper acompañada. Si mal no recuerdo, ella, según los documentos que tenemos, porque vamos a hacer otro nuevo regalo para ladrón de bicicleta, parece que sí, Nancy, algo parecido, o alguna de ese nombre, se ganó un par de entradas. Espero que le haya gustado, por lo menos el teatro. Muchachos, estoy deseoso de compartir con ustedes y leer lo que nos escriben, porque nos entretiene mucho. Estamos, como siempre, muchachos, acariciándonos, dilatando un poco el comienzo, porque también con Jaime y Fabián estamos preparando un buen café. Acostumbra a echarle un poco de pisco. A mí no, Jaime. Fabián tampoco le echa ron, él. Yo no tomo, pero ellos sí lo pueden hacer. Inmadura dice, estoy escuchando, Carlos. Bien, Cristian Gómez, solo la casa, estoy solo en la casa escuchando, esperando no morir de miedo. No, morir no, pero miedo sí le va a dar. De Santiago, dice Mario Ortega, pero escucho desde una aplicación del iPhone. Puede hacerlo, ¿no, Fabián? Claro. No puedo encontrar los mails que... Ustedes saben que tengo que hacer con el cursor justo en una parte para que estos corran, y ahí es donde está fallando ahora el pulso. A ver, Marilí Muñoz, muy bien programa, felicitaciones. Evis, ya estoy acostadita con mi mami para escucharlo mejor. Saludo a la mami. Alejandro Rubio, lo leemos de nuevo. Quizás por fin empezó el mejor programa radial del momento. Eso lo sabemos nosotros nomás, ¿no? Matías Castillo, un saludo para mi polola Cloud, y lo escuchamos siempre, ya lo dije ya. María Los Ángeles, sí también, y voy a revisarlos con más calma. Amato Mesa dice, atento acá con Andreita como los lunes, un abrazo amigo. Carolina Sáez, en la micro, dice, voy camino a casa, listo para escuchar, lejos, lo mejor del lunes. Estará escuchando por su iPhone también, porque no creo que llegue a su casa, no tiene tiempo. Con este relato de hoy y la película El Conjuro estamos listos. Michael Ponce dice eso. Hace acento en la musicalización del programa. Nosotros sabemos que ahí hay un gran talento. Y dice que fue de la película Wiffle. ¿Puede ser, Fabián? ¿Usted que es fanático de todo esto? Yo, si fuera argentino, le diría Beowulf. Beowulf. Beowulf. Es. Bien entretenido el radioteatro. ¿Qué quieren que le diga? Dice. Bueno, esto no es radioteatro, pero el hecho que nos acerque nos da más estatus. Somos solitos, no tenemos actores, como nos gustaría tenerlo. Pero dicen que basta, así nomás. Basta. Bueno, muchachos, nos informan desde el sur que ya la gente está al lado del brasero. La fogata, don Jaime, que me mira así. ¿Qué quiere? Como estamos leyendo Twitter, hay un señor que se llama Daniel Castillo. Me pareció verlo por ahí, pero dice que no puede. Fidel Castillo, no puede estar en Twitter porque eres ciego y quiere comunicarse con nosotros cortito porque ya el ambiente está tibio. Fidel Castillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Fidel cortó. O se cortó. Bueno, muchachos, comenzaba a decirle antes este llamado frustrado que estamos a puertas de la historia de hoy, y que, como siempre, decimos que calentamos el ambiente porque hay gente que quiere que la esperemos, y hay gente que comienza a prepararse hasta ahora todo lo que va a consumir, engullir quizás durante la duración de la historia de hoy. Les puedo decir que con mucho esfuerzo hacemos el programa, y con gran alegría recibimos a veces sus mensajes, y yo sé que a ustedes sí les interesa. Me he encontrado con varias personas en la calle que me detienen para decir que están escuchando el programa. Yo los valoro porque eso no es habitual, sobre todo a esta hora y en un día lunes donde hay un espectáculo televisivo también de miedo, según algunos, y otros no tanto. Pero competimos con medios importantes, y que haya una gran cantidad de amigos y amigas que dejan muchas cosas de lado para participar de esta puesta en escena nuestra y que nos damos la mano así misteriosamente, en forma imaginaria, a través de todo Chile y el mundo, para que podamos darle vida a la noche de los ojos negros. ¿Qué pasa, Jaimito? ¿Está más nervioso? Bueno, como Fidel nos cortó, vamos a tener contacto con el extranjero, parece. Sí, desde Venezuela, eso es correcto. ¿Quién tenemos en línea de Venezuela? Qué simpático, desde Venezuela. Primera vez que nos llaman desde Venezuela. A ver, Fabián, ¿podemos sacar ese llamado? Sí, ¿a quién tenemos desde Venezuela? Buenas noches, nosotros. Leonardo Martínez. Buenas noches, señor Pinto. De acá, Carlitos, Martínez. Carlos nomás. Leonardo. Carlitos, desde... de Maracaibo, Venezuela, te escucho yo todas las lunes, ya tengo trabajo por guardia. Ajá. Ya, o sea, todo, a las 10 de la noche te estoy escuchando. Ah, bien, una pregunta que yo creo que mi... Sí, dime. No, una pregunta, muchos auditores estarán haciendo, ¿tú, Leonardo, eres venezolano o chileno? No, soy chileno. Chileno. O sea, que yo tengo aquí en Maracaibo 31 años. Bueno, hijo en Chile, y acá también tengo unos hijos, que ya se me fue uno a Chile. Ya. Ya tiene un año y medio ya. Bueno, y claramente, Leonardo, tú ya no vuelves y eres un venezolano a mucha honra, al parecer, lo que nos agrada, sí, no, ¿por qué no? Claro, ¿no? Y un país maravilloso, pero bueno, siempre estoy yendo y, bueno, al final, siempre aquí me dice mi esposa venezolana, que uno vuelve a su tierra, ¿no? Al final, uno claro. Llega ya a su tierra nuevamente, ¿no? Jaimito hace... Un programa especial, muy, muy grandioso, yo siempre estoy escuchando... Muchas gracias. ...el programa de allá, o sea, la radio, yo me siento al computador... Y pongo el juego, aunque lo esté pasando en televisión, la agricultura. Muchas gracias. Ya sea de la selección o de los equipos. O sea, y en el trabajo tengo la facilidad que estoy trabajando y también abro la agricultura, escucho todo el día en los programas. Muy bueno. Y me acerca a mi país, ¿no? ¿Y eres, Leonardo, cuidador de qué o guardia de qué? No, yo trabajo con la minera acá, entonces trabajamos 4x4. Ah. O sea, yo trabajo 2 de día y 2 de noche, o sea, que vuelvo a trabajar el miércoles. Y ahora estás de noche, por supuesto. Sí, no, estoy aquí en mi casa. Ah, ya, sí. En casa con la familia, ¿no? Ahí, sí, claro, mi familia, bueno, lo que mi señora, porque ya los hijos volaron. Ya está en otro estado. Bueno. Claro, y... un hijo se me fue a Chile y está feliz allá. Pues bueno, escuchar tu programa y que son siempre especiales. Leonardo, no, seguramente tu hijo está escuchando el programa, le manda saludos y debe estar muy contento porque a través de este programa, La Noche de los Ojos Negros, has tenido la posibilidad de contactarte con ellos, nosotros contigo. Y a partir de ahora, Leonardo, nosotros vamos a volar también. Y pon mucha atención, okay. No te vayas de la sintonía, que vamos a dar comienzo a la historia de hoy. ¿De acuerdo? Correcto, que tengan mucho éxito como siempre y tu programa son especiales. Muchas gracias, Leonardo, y muy especial tu llamado también. Y espero, si en enero pienso ir a Chile, voy a pasar a visitarlo, a ver los programas ahí en vivo de todos los... Tu casa, para ver los artificios que hace nuestro musicólogo, que es todo un artista. Claro. Bien. Nos vemos, ojalá en alguna oportunidad. Bueno, Leonardo, saludo a la gente, que estén bien, ¿ah? Chao. Bueno. Muchas gracias, saludos. Bien, saludos. Antonio Vargas, saludo a Cecilia Olivares, mi hija de 8 años, que estará escuchando ella también. Hay muchos que quieren que haya humo. El humo lo vamos a imaginar como esta historia. Esta historia de hoy creo que nos va a tener en ascuas, con mucho suspenso, según nosotros ya la investigamos, y vamos a sentir también algo de escalofrío. Pero sin duda vamos a tener una gran reflexión respecto al valor de la vida. De eso no les quepa la menor duda. Estamos esperando, dice Rodrigo Honores Mari, y nosotros, de este modo, vamos a la historia de hoy. Escuchen, comienza un día como hoy. Así es. El estudiante Ricardo Escalante estaba en cuarto año y solo le restaban dos para recibirse de médico obstetra. Él tiene 25 años y es oriundo de la sureña ciudad de Tomé. Sus padres con dificultad financiaron su educación y hacen denotados esfuerzos para no sucumbir en su intento de mandarle dinero. Por eso la sorpresiva noticia de la muerte de don Rogelio, su padre, le puso un punto de inflexión a la posibilidad cierta de continuar sin altibajos. Estuvo una semana en Tomé para asistir a sus funerales y en su calidad de hijo único constató en carne propia que su madre no podría solventar sus estudios. Después de 3 días de haber despedido a su padre en el camposanto y a punto de regresar a Santiago, Ricardo la enfrentó. Mira, mamá, antes de irme quiero que sepas que no debes mandarme más dinero. ¿Pero por qué? Si yo puse un puestito de verdura en el mercado y con la pensión de tu papá... Ricardo la interrumpió. No tiene caso, mamá, señaló él compasivo. ¿Qué? ¿Piensas abandonar la universidad? Porque eso no te lo permito. Te falta tan poco, dijo la señora María, sin ocultar su tristeza. No, mamá, no voy a dejar la carrera. Pero sí quiero que sepas que tengo un trabajo. ¿Un trabajo? Repitió ella sorprendida. Sí, sí, mamá. He congelado algunos ramos para cumplir con medio turno como ayudante en una clínica, culminó el joven con absoluta seguridad. ¿Y con eso te alcanza? Preguntó la señora Mercedes un tanto incrédula. Mira, me voy a atrasar un año en sacar el título, pero este es el único modo que puedo salir adelante, le dijo. Así que, tranquila. De ahora en adelante, me encargo yo. Ante tamaña evidencia, la madre de este estudiante se quedó más que conforme, porque aquello le sacaba un inmenso peso de encima. En el bus de regreso a Santiago, Ricardo no dejó de pensar en cómo podría respaldar su mentira, ya que jamás ha trabajado y a partir de ahora tiene que ver forma de financiar su carrera. Él era un buen alumno, pero aún así entendía que era muy difícil que le dieran una beca. No porque no la mereciera, sino más bien porque para ello debía postular empezando el semestre, y no cuando faltan 3 meses para terminar el año. A decir verdad, Ricardo desde hace algún tiempo viene urdiendo en su cabeza un plan que rebasa todos los límites de la ética médica. Pero al igual que unos médicos que él conoce, se autodeclaraba en condiciones de hacer un aborto si una mujer que estuviera convencida de su decisión se lo pidiera. Por supuesto, mediando una buena cantidad de dinero. Fue precisamente un compañero y amigo de la universidad quien, compartiendo con él un recreo, le comentó que una niña de otra carrera estaba en serios problemas. Según ella, había peleado con su pololo, quien se fue al extranjero, y en su ausencia comprobó que estaba embarazada. ¿Cómo supiste eso? Preguntó Ricardo. Una amiga de ella, que está conmigo en el laboratorio, me lo comentó, respondió Eduardo. ¿Y se quiere hacer un aborto? Bueno, es lo que supe. Y como sus viejos tienen billete, parece que no le importa pagar lo que le pidan. ¿Y ya encontró con quien hacerlo? Insistió curioso Ricardo. No, no creo. Además, esto lo supe ayer nomás, dijo Esteban, ignorando el pensamiento de su amigo. Ricardo, con esos datos, no tardó en averiguar el nombre y la carrera que estaba estudiando esa joven. Y enfrentó su drama. ¿Y tú has hecho eso antes?, preguntó la estudiante, muy interesada en exponerse a esa alternativa lo antes posible. Por supuesto, voy en cuarto año. Y lo hacemos a menudo con un compañero, relató Ricardo. A este estudiante no le bastaron mayores currículum. El solo saber que era un estudiante de medicina le dio confianza y aceptó el valor especial que él le cobraba por llevar a cabo esa gestión. Si bien Ricardo había hecho ya un año de práctica en su carrera, jamás había llevado a cabo una maniobra abortiva. Mientras acordaba hora y día con su primera clienta, pensó contar con la asesoría y compañía de un ex amigo y compañero de carrera, con el cual en sus conversaciones particulares siempre había dejado abierta esa posibilidad si es que alguna vez se les presentaba. Él, además de estudiar, trabaja hoy como ayudante médico en una pequeña clínica. Después de conversar Ricardo con él, se entusiasmó al saber que compartiría utilidades en un 50%, y le ofreció entonces ocupar el quirófano en forma clandestina. Por cierto, un día lunes, en un horario en que los médicos de esa clínica no la ocupan. Y por cierto, en un turno nocturno, donde nadie se percataría. La idea prendió en su ex compañero Fernando, más rápido de lo que él pudo imaginar. Y al cabo de 2 días, ambos ya estaban esperando desde temprano a Isabela en aquel lugar, ya que la habían citado a las 8 de la noche para llevar a cabo ese increíble procedimiento. Luego de tomar todas las providencias necesarias para que nadie se diera cuenta del uso clandestino de una sala en aquella clínica, tanto Fernando como Ricardo, tal cual un par de médicos titulados, emprendieron su primera tarea abortiva. Claramente el primero tenía cierta experiencia, ya que en 2 ocasiones había asistido a su jefe en labores similares, pero en carácter de urgencia, ya que esas mujeres debían interrumpir su embarazo debido a accidentes y no tenían otra salida, ya que los hijos que engendraban en ese momento habían muerto en sus respectivos vientres. Después de 2 horas extenuantes, culminaron su faena estos alumnos de medicina. Posteriormente dejaron en reposo a la joven estudiante durante algunas horas en la clínica y luego la fueron a dejar donde una amiga, donde supuestamente estaba con ella estudiando. Para su suerte, la gestión fue exitosa y ambos alumnos se hicieron la promesa de no volver a las andadas, ya que entendían que aquello era demasiado peligroso. Una vez más, Ricardo se mintió, ya que esa fue solo una postura. Durante la noche, en la soledad de su pequeño departamento, analizó cada paso de lo acontecido y concluyó que si continuaba realizando estas faenas en forma esporádica, lograba así financiar sus estudios sin ningún problema. En una de sus prácticas en el hospital, este joven conoció en el casino a una mujer muy atractiva que hacía fila como él para recibir el almuerzo. La estuvo observando detenidamente sin que ella se percatara. Era claramente una mujer modesta y seguramente estaba allí en el hospital por algún problema con un pariente o algo parecido, ya que bajo ningún punto de vista ella pasaba por estudiante. Ricardo, cuando fue atendido, tomó su bandeja y, como esa mujer estaba sola en una mesa, se acercó. «Disculpe, ¿puedo sentarme aquí o está ocupado?», dijo Ricardo, sabiendo que con esa estrategia difícilmente su contraparte podría negarse. No, está desocupado», respondió ella en forma inocente. «¿No le molesta si me siento aquí por un momento?». No, adelante», dijo ella mientras lo miraba sorprendida. La conversación entre ambos se desarrolló con mucha gratitud y confianza, como si se hubiesen conocido desde hace mucho tiempo. Efectivamente, esta mujer de nombre Mercedes estaba allí para hacerse unos exámenes, y como todo le había salido bien, era la última vez que regresaría al hospital. En estos términos, Ricardo no tardó en invitarla a salir, y ella tampoco demoró mucho tiempo en contestarle que sí. Mercedes bordeaba los 36 años, pero representaba mucho menos. Tenía una belleza muy singular y, de acuerdo a lo conversado durante el almuerzo, ella era de Talca, se vino desde hace algunos años con su esposo a Santiago, pero este murió hace 5 en un accidente callejero y por tanto quedó viuda y además sola en la capital. A pesar de ello, se niega ahora a abandonar Santiago y se mantiene poniendo inyecciones en el barrio, ya que tomó un curso básico de enfermería. Aunque todos aseguran que es una enfermera propiamente tal, hecho que ella, por supuesto y por conveniencia, no se esmera en desmentir. En su primera visita a Mercedes, que vive en una casita pequeña pero con un patio nada de despreciable en el paradero 18 de la Gran Avenida, Ricardo se dio cuenta que esta relación estaba para él muy bien aspectada. Reconocía que ella era mayor que él, que no tenía buena educación, pero que su encanto y belleza lo había conquistado. Al poco tiempo, Ricardo la hizo su pareja, y la relación prendió como reguero de pólvora. Aquí descubrió que Mercedes tenía una especial personalidad y que era una mujer sumamente ambiciosa. Y por sobre todo, al igual que él, era capaz de hacer cualquier cosa por cambiar su destino económico. No pasó mucho tiempo para que Ricardo, en rigor a la confianza que había adquirido en ella, le contara sus particulares planes. Estos se referían a su idea de dedicarse a hacer abortos clandestinos, para cuyo efecto podría implementar en la casa de Mercedes una sala con estos fines. Ella lo escuchó atentamente, y no solo por amor, sino porque tenía confianza en su calidad de alumno de la escuela de medicina, a punto de titularse como médico obstetra. Aceptó el proyecto sin poner reparos. Fue así como al cabo de un mes todo estaba listo y dispuesto para que Ricardo, saliéndose de su compromiso ético como futuro profesional de la salud, acariciara este perverso rumbo. Mercedes fue quien adquirió la misión de reclutar a las mujeres que requirieran de sus servicios, Y desde luego, más temprano que tarde comenzaron a llegar clientas desesperadas en afán de realizarse un aborto, confiando en sus manos. Durante estas intervenciones, Mercedes era su ayudante, de modo que en primera línea tuvo la inmensa posibilidad de aprender esos oscuros secretos del proceso abortivo. Ricardo no solo comenzó a financiar sus estudios con el dinero que ganaba, sino que además pudo ahorrar demasiado dinero para su edad. Lo propio acontecía con la dueña de casa, con Mercedes, quien también se sentía muy afortunada de poder embolsarse buenas sumas de dinero por estos trabajos realizados al margen de la ley. El asunto que marchaba viento en popa recibió un día la visita de una joven quien acababa de cumplir 18 años y que llegó con lágrimas en los ojos buscando solución mediática a su problemática, ya que había sido violada en la calle de la población por un desconocido que la atacó de noche cuando regresaba a casa. Producto de esta vejación, la joven había quedado embarazada y ahora solo quería deshacerse de ese hijo que crecía en su vientre cuanto antes. Patricia, así se llamaba esta joven, no contaba con el dinero suficiente, pero había alcanzado a reunir parte de él trabajando como promotora en un supermercado. En este proceso, ella completó 4 meses y medio de embarazo. Ante este escenario, tanto Mercedes como Ricardo aceptaron lo que ella había alcanzado a juntar con tal de intervenir antes que su salud corriera peligro. Esa misma tarde, ya que la joven Patricia había salido de su casa sin decirle a nadie sobre su paradero, Mercedes y Ricardo interrumpieron la gestación de ese bebé que venía en camino. Pero el destino le tenía preparado una inesperada sorpresa a este estudiante de medicina, ya que durante el aborto, la joven dejó de existir. Evidentemente todo debido a la inexperiencia de este estudiante, que hasta hoy había tenido suerte en su cometido, pero que ahora comenzaba un verdadero calvario con la muerte de una joven en su hechiza sala de partos. El nerviosismo invadió a esta pareja, ya que ante aquello no quedaba más destino que la cárcel para ambos. Esa noche esta pareja no durmió, pensando qué hacer con aquel cadáver. Fue Ricardo quien, antes del amanecer, se autopropuso descuartizar el cuerpo de su víctima. Y enterrarlo por partes en un terreno solitario que queda muy cerca de la casa de Mercedes. La opción tuvo eco, y luego de cercenar el cuerpo de la joven en varios pedazos, los envolvió en papel de diario viejo y lo fue trasladando durante la noche siguiente al sitio elegido como su eventual tumba. Estamos ya tomando altura. Hemos agarrado vuelo y la historia comienza a ponerse interesante. Les pido por favor que descansen un poquito porque viene más. No se vayan. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. La noticia nos informó que había fallecido a los 102 años de edad el más importante estratega militar de la Guerra de Vietnam. Por si le interesa, el nombre estratega es un sustantivo de género común, es decir, se puede decir el estratega y también se puede decir la estratega. Sin embargo, desde hace poco, las 22 academias de la lengua, incluida la española, consensuaron que la voz estratego en masculino es un sustantivo que corresponde emplearlo exclusivamente para referirse a un hombre versado en estrategia. De esta forma, el sustantivo de que hablamos tiene el género que les corresponde según el sexo de la persona a que se refiere. El brillante estratego, la brillante estratega. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Visita los centros veterinarios de la Universidad Iberoamericana atendidos por profesionales del área, exalumnos y docentes de nuestra casa de estudios. Ofrecemos medicina preventiva, esterilización, medicina curativa, consultas, tratamientos. Visita nuestros centros en La Florida, Cerro Navia, La Pintana, San Joaquín, San Ramón, Puente Alto, Buin y Paine. Centros veterinarios Universidad Iberoamericana, medicina veterinaria al alcance de todos. Informaciones sobre direcciones y teléfonos en www.iberovet.cl. Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, acreditada por 3 años en docencia de pregrado y gestión institucional, desde diciembre 2010 hasta diciembre 2013. Estamos revisando con nuestro equipo todos los mensajes, los llamados telefónicos, todo lo que las redes sociales pueden decir a través de este programa que va en directo. Y bueno, el común denominador es que esto se está poniendo muy oscuro, muy difícil para los personajes de esta historia, que de seguro comienza a captar la atención de ustedes. No les quepa la menor duda, es una historia increíble, de verdad, y cierta, aunque no lo crean. Muchachos, siempre es bueno relajarnos. Esto es una montaña rusa. Cuando subimos vamos lento, cuando bajamos gritamos. Ahora vamos a subir un poco y le vamos a decir que a través de nuestro teléfono vamos a recibir los llamados de las personas que quieren ir al teatro, porque la Sala Ladrón de Bicicletas, estamos haciendo un poco de cultura, la Sala Ladrón de Bicicletas, ubicada en el corazón de Bella Vista, nos tiene de regalo algunas entradas y de seguro nosotros queremos que nuestros auditores aprendan a ir al teatro también. Así como han aprendido a escuchar radio, que vayan al teatro. Hay 2 buenas obras y si gustan ir, pues bien, basta que llamen a nuestro teléfono, que se los voy a repetir de inmediato, para que se las lleven. No se las lleven, sino que vamos a hacer un pequeñito sorteo entre los llamados telefónicos, ¿de acuerdo? Bien, el teléfono es 2-392-3041. Anoten, 2-392-3041. Usted llama y dice, quiero entrada suficiente, lo dejamos anotado, y al término del programa vamos a decir a los ganadores y el día que le corresponde ir. ¿Qué les parece? Esto es una atención del Centro Cultural Ladrón de Bicicletas. Estaba yo revisando algunos mails mientras nos relajamos un poquito. La historia la tenemos en suspenso, y vaya de qué manera está en suspenso. Subrayamos algunos mails que nos parecen representativos por el resto de la gente que nos llaman, porque no podemos saludarlo a todos. Como por ejemplo Alejandro Rubio dice, tengo los pelos de punta. Bien, Juan Araos dice, desde California los estoy escuchando. Estoy un poco relajado porque aquí aún es de día, dice. Juan Sáez, gran amigo del programa, dice que tengo la misión de incorporar nuevos auditores, nuevos socios a la noche de los días lunes. Ahora estoy, él dice, con Juan Hernán. Bienvenido, Juan Hernán, a nuestra sintonía. Agustín Franca, estuvo bueno el programa el lunes pasado. Lo simpático es que Agustín es primera vez que escucha radio en años, dice. Primera vez que escucho radio en años. Y de ahora les prometo que no me voy a mover de la 92.1. Bienvenido, Agustín. De verdad, todos los que somos asiduos a los días lunes, después de las 10 de la noche, te saludamos. Vivi Martínez, saludo a Gilda Holguín. Sí, saludo Silvia también. Evi se está escuchando acostadita, dice. No, asustada, ya. Patricio Portilla, también. Janet Fría, saludos a mi familia, a Tiara, a Alan, a Rodrigo. Cata Valenzuela, saludo a mi mamá Edith Huerta. Estuvo de cumpleaños el jueves. Podría haber invitado por lo menos, dice Fabián. Denise Amparo. Al fin escucho el programa en vivo. Nunca lo había hecho. Saludos. Le mandamos todos nosotros porque eso significa que se incorpora a nuestra sintonía también. Son hartos los nuevos y eso nos da gusto porque llegan, dicen, para quedarse. Vera Valenzuela, que maneje con cuidado, porque nos acaba de escribir diciendo: Carlos, voy manejando y escucho el programa, y escuchando el programa. Me encanta. Cuidado. Hay que poner atención para adelante. Que te vaya muy bien y que llegues pronto a casa. Vera Valenzuela, deben ser sus dos apellidos, a lo mejor el nombre es Vera. ¿Qué dices tú, Fabián? Puede ser. Hay una película cuyo nombre principal de la actriz es Vera. Bien. Me encanta que me saluden, dice Nancy, pero Nancy está más saludada. Muchachos, van a llamar al teléfono, no se olviden, a partir de ahora quiero las entradas, se anotan y al final van a ir al ladrón de bicicletas. Y nosotros, a pedido de ustedes, entramos en materia, muchachos, porque esta historia se pone de pelos. Escuchen. La opción tuvo eco, y luego de cercenar el cuerpo de la joven en varios pedazos, los envolvió en papel de diario viejo. Y lo fue trasladando durante la noche siguiente al sitio elegido como su eventual tumba. En esta faena, Ricardo no quiso que Mercedes participara en la eventualidad que por algún motivo alguien pudiera presionarla y ella, sin quererlo, tuviera que delatarlo. Después de aquello, Ricardo quedó más tranquilo y dio muestras de una frialdad a toda prueba, más propia e inherente a una conducta de un psicópata. Por estrategia y natural sentido de protección, Ricardo, después de aquello, le propuso a Mercedes que abandonaran por un tiempo este oficio hasta tener seguridad que nadie anduviera tras sus pasos. Así lo hicieron, y él se dedicó en forma exclusiva a estudiar en la universidad. Se dijo que si pasaba una semana más sin que nadie reclamara por el paradero de la que en vida fue Patricia, ellos podrían estar tranquilos. Así fue, ya que en los días siguientes, si bien la noticia apareció en forma tímida en la prensa policial, el paradero de esa joven era completamente ignorado. Sus familiares hicieron lo humanamente posible por conocer, aunque sea, algunos indicios de dónde podría encontrarse su hija. Pero nadie pudo revertir esa realidad. Nada de ello fue posible. Y solo quedó flotando en el ambiente una estela de eternas dudas al respecto. En tanto, Rubén Mena, un joven y acucioso integrante de la PDI y uno de los investigadores más promisorios de la Brigada de Homicidios, tuvo a su cargo el caso. Él y su gente rastrearon la zona donde vivía la víctima y durante un mes aproximadamente fueron golpeando puertas para averiguar si en alguna casa encontraban la hebra para dilucidar este extraño desaparecimiento. Hasta ese momento el caso de la joven Isabela estaba inscrito como un factible secuestro. De ahí la importancia de entrevistar a ciertos propietarios. La faena permitió mapear la zona, pero no otorgó ninguna luz mayor. Sin embargo, a Rubén Mena siempre le pareció curioso que un estudiante de medicina viviera en un barrio como ese y que su eventual compañera fuera mayor que él y de un estrato intelectual notoriamente inferior. Claramente la tarea era difícil para este detective y su gente, ya que ellos, sus padres y su entorno ignoraban que la joven estuviera muerta y además embarazada. Y en ese escenario la investigación estaba completamente abierta y era propio dar palos de ciego hasta no conocer el móvil que la condujo a esta fatal intervención. Entretanto, la vida a veces parece querer cobrar venganza. Y este caso no fue la excepción. Y si bien Ricardo, siendo protagonista principal de esta historia macabra, la policía había llegado a él porque fue encontrado culpable de un robo de un material quirúrgico que se extravió en forma sistemática desde el hospital. Precisamente se trataba de toda la implementación que en forma de robo hormiga este estudiante había sacado para implementar en casa de Mercedes su propio pabellón para abortos. Ante la presión policial, él reconoció que lo había sacado, luego vendido, y que con aquel dinero había pagado más tarde sus estudios durante mucho tiempo. La versión era verosímil y también la mejor salida para que este joven, quien de esta manera borraba de cuajo cualquier intento de que los policías unieran este robo con la muerte de Isabela. Producto de esto, su departamento fue allanado y en él no se encontró ningún tipo de aquella implementación desaparecida, más allá de algunas piezas menores que avalaban su mentira. Fue así como Ricardo debió permanecer privado de libertad hasta que aquella investigación en su contra culminara. Su inteligencia le permitió advertir a Mercedes que no lo visitara a menudo en prisión y que tuviera muchísimo cuidado en abrir su casa a un extraño. El dinero conseguido por ambos durante el ejercicio de estas prácticas abortivas y clandestinas había sido lo suficiente como para soportar sin problemas este periodo de cesantía. Lamentablemente, el proceso en contra de este estudiante se prolongó más de la cuenta, y Mercedes vio con cierto espanto que sus ahorros mermaban y, sin decirle nada a Ricardo, se hizo a la idea de continuar con esa labor interrumpida. Ella había aprendido ya lo suficiente como para lanzarse sola a realizar abortos. Como su labor era conocida por algunos, ella solo tuvo que decir que sí a las clientas que a menudo llegaban a consultarle por sus servicios. De esta manera, Mercedes le dio nueva vida a esta práctica ilegal y volvió a manejar importantes entradas económicas producto de la misma. Esta mujer de haber tenido estudios, sin duda habría elegido una carrera en el campo de la medicina, ya que tenía aptitudes naturales en este campo. Sin problemas y completamente sola, atendía un promedio de 3 a 4 mujeres al mes en su casa. ¿Pero qué hacía esta mujer con aquellos fetos que sustraía? La verdad, los botaba literalmente a la basura. Y los mantenía allí, dentro de su casa, por cierto, por unos 3 días más o menos. Después, los sacaba de ese lugar y los enterraba en el amplio patio que poseía su casa. Aquella acción seguramente le parecía humanitaria y compensatoria al sentimiento de culpa que ella tenía, ya que cuando el pasto crecía, plantaba flores sobre cada una de esas singulares tumbas. Fue así como, al poco tiempo, aquel patio era un mosaico de luz y color que no dejaba de sorprender a quien tenía la posibilidad remota de entrar a su casa. Mercedes visitaba, como era el acuerdo, en forma esporádica a Ricardo en prisión, y argumentando que trabajaba para no gastar los ahorros que él le había dejado, le pasaba dinero incluso para que él solventara a su abogado. A todo esto, el detective Rubén Mena aún no encontraba tierra fértil en su investigación. A esta altura, no tenía la menor duda de que la joven Patricia debía estar muerta y que él o los responsables debían pertenecer a su entorno. Con su lógica y olfato policial, él solo esperaba una señal, y estaba cierto que ese momento, por el tiempo transcurrido, ya estaba cerca. Como para él era impensable que ella hubiese sido abducida por una nave espacial, solo había que tener paciencia. Una noche en que Mercedes llegó del centro luego de haber hecho unas compras, le pareció sentir un ruido poco común en casa, y cocinó un plato rápido de comida antes de acostarse. Fue ahí cuando ese ruido adquirió más cuerpo y se hizo más evidente aún. Era algo así como el quejido de un animal herido. Y como el sonido no era continuo, no lograba identificar su procedencia. Estaba realmente preocupada, al punto que, en su condición de ser una mujer de fe cristiana, le otorgó otro sentido a ese lamento de ultratumba. Con ese pensamiento logró ponerse nerviosa y se asustó. Ese llanto lejano fue cada vez más cercano y real. Ella lo sintió en la cocina. Provenía de una suerte de bodeguita que poseía justo al lado de ella, y donde Mercedes se acostumbraba a dejar la basura. Se acercó lentamente a la puerta y ese quejido afloró aún con más fuerza. Mercedes, a decir verdad, estaba tiritando. Era primera vez que algo así le acontecía. Tomó por instinto el palo de la escoba y lo usó como un arma por si se encontraba con un animal que la podría atacar cuando abriera la puerta. vibrando muy alto. La historia se ha puesto potente. Así lo pensamos nosotros, así nos dicen por teléfono y así nos comunican ustedes a través de Twitter. Quiere decir que ha valido la pena haber calentado el ambiente porque todos están ya sugestionados con esta historia. ¿Qué encontrará esta mujer detrás de la puerta? Es parte del misterio. Quiero hacer un acto, una fe de ratas, ¿no? Dije Isabela en vez de Patricia, que es quien murió durante el aborto. Lo dije en algún momento porque hay muchos de ustedes que son muy especialistas. Dice, ¿por qué le cambió el nombre? Uno cuando está leyendo se equivoca. Pero aclaro, es Patricia la que murió. Isabela, y ese nombre se me quedó, fue la primera que se hizo el aborto y donde él lo hizo bien. Y eso fue convertirlo en pionero en ese instante. Pero es Patricia, ¿no? Y si me equivoco, es Patricia. De todas maneras, no hay drama. Muchachos, estamos tan nerviosos como ustedes. ¿Cómo lo relajamos un poco? Está restregándose las manos, Fabián. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué miedo ese sonido de lamento? Uf. Yo quiero entradas, dice Daniela Correa. Jaime, Daniela Correa quiere entradas. Vamos a inscribir. Inscribimos a ¿cómo esto? A Denise Amparo, está inscrita. Si es que llega a salir premiada, tendría que darnos el teléfono porque eso es rigor de este concurso. Digamos que están dando dos obras espectaculares. Una se llama Sentimientos y estará en cartelera hasta el 27 de octubre. Sentimientos. Y está inspirada en la historia que ustedes deben conocer, por cierto, de la buena Nati, ¿se acuerdan? Bueno, es una suerte de comedia muy chilena. Dirige Javier Casanga. Y la compañía se llama Niña Horrible. Claro, la buena Nati no era tan horrible. Hay un elenco de muy buenos actores que está esperando para que vean esta obra. Y también le vamos a regalar entradas para la segunda obra que dan, una la dan a las 22 horas y otra a las... Estoy revisando, muchachos, a las 20:30, sí. Sentimientos, la hora de la buena Nati, para que la entiendan, a las 22 horas. Viernes, sábado y domingo. Y Del Otro Lado, que es una obra interesantísima, es una obra chileno-argentina con actores de ambos países, la dan los viernes y sábado a las 20:30. Para estas dos obras tendrán ustedes entradas dobles, para que vayan bien acompañadas. Yo creo que es el momento, muchachos, de ponernos en orden. Vamos a mandar un saludo urgente, me suena ahí. Fabián me levanta un cartel y me dice, hay un amigo ahí, Pablo Montes de Chillán, que dice inscribirse por primera vez también en la sintonía de la 92.1 para escuchar La Noche de los Ojos Negros. Por eso hicimos el alto, para darle la bienvenida y decirle que no está solo. A pesar de que tenga miedo, no está solo. Bien, vamos a lo nuestro. A partir de ahora, vamos a la tercera y última parte de esta historia que nos tiene... ¡Ah! Perdona. Pero yo me estoy confundiendo, muchacho. Yo quería ir a la historia. Pero ¿cómo estaré de nervioso? Ok, Daniela Correa, saluda, me estoy de cumple. Saludada, Daniela. Y Janet Morcillo. Janet Morcillo, quiere entradas. Janet Morcillo, ponle, por favor. No, vamos a hacer un alto, muchacho. Yo me estaba tomando los papeles y seguía leyendo, no puede ser. Estoy equivocado. Muchachos, un pequeño alto, volvemos. No se vayan, por favor. Todo lo que quieras, con los nuevos lentes multifocales Vectra Driver, con tecnología digital alemana Freeform. Vectra Driver, multifocales de última generación, con diseño especial para quienes requieren mayor campo visual en la visión lejana, ideal para conducir, para hacer deporte y actividades al aire libre. Disfruta la comodidad de los lentes multifocales Vectra Driver, exclusivos de Ópticas Schilling. Por calidad. Ópticas Schilling. Ver

así le acontecía. Tomó por instinto el palo de la escoba y lo usó como un arma, por si se encontraba con un animal que la podría atacar cuando abriera la puerta. Solo existía allí una bolsa de basura. La abrió y en su interior se dio cuenta que era el llanto de un bebé. Fue terrible para ella entender que pertenecía a uno de los fetos que ella misma había sacado y que este ahora lloraba pidiendo un auxilio que tardó en llegar. Esta era una escena surrealista que solo cabía en la mente de un escritor de ciencia ficción. Pero no era tal, sino más bien era la figura real de un pequeño ser humano que insistía en su deseo de vivir. Mercedes, sin pensarlo mucho, lo sacó de esa oscuridad. Lo llevó en sus brazos hasta su dormitorio y con sus pocos conocimientos de medicina entendió que ese ser requería una rápida atención médica. Se trataba de una niña de unos 5 o 6 meses de vida, a su entender. Por cierto, muy desnutrida y casi agónica, ya que el último trabajo realizado por ella había sucedido hace 3 días. Entendió también que fue engañada por esa clienta que le había asegurado que tenía solo 3 meses de embarazo. Pero más allá de esa loca matemática, esta mujer fue hasta un centro asistencial y llevó a ese bebé para que fuera atendido en carácter de urgencia. La información se la recibieron de inmediato. Ella dejó los datos y muy luego abandonó el lugar en la certeza que había hecho lo correcto. Tiempo después, una ambulancia llegó hasta su hogar para decirle que ese bebé estaba sano y en buenas condiciones y que era menester que ella lo fuera a buscar. En consecuencia, que ella, en su ignorancia, se había imaginado cuando la llevó a ese lugar otra cosa. Mercedes allí estaba dispuesta a contar que la había encontrado en la calle al interior de un tarro de basuras. Pero como nadie le preguntó nada en ese momento, se retiró de allí, dando por terminada esa historia. Ante este aviso y este nuevo escenario, tuvo que acudir al hospital para aclarar esa situación. Pero cuando tuvo a ese bebé cerca y lo tomó en brazos, omitió todo comentario. Y sin pronunciar palabra, se la llevó de regreso a su hogar. A partir de ahí, en forma absolutamente inesperada y caprichosa, Mercedes pasó a convertirse en la madre de esa niña, a quien denominó con el nombre de Dorotea, en honor a la abuela que la crió en el campo. Entre tanto, un señor de terno y corbata que llegó en su propio auto estacionó en la puerta de la casa donde vivían los padres de Patricia, la víctima que nunca apareció. Buenos días, señora. Mi nombre es Mario Fuensalida y soy médico de aquí del consultorio. ¿Qué se le ofrece? Preguntó la madre de Patricia. Nada. Solo quería saber cómo está Patricia con su bebé. ¿A qué se refiere? Preguntó ella, absolutamente sorprendida. Bueno, ella llegó a nuestra consulta embarazada y fue un par de veces a controlarse con nosotros. Y como yo la atendí, quise preguntar cómo le está yendo, ya que nunca más apareció por allá, aclaró el médico con mucha naturalidad. Disculpe, doctor. Nosotros con mi marido ignorábamos eso. Bueno, ella, las veces que fue, dijo que sus padres trabajaban y era la razón del por qué iba sola a los controles. ¿Dónde está ella? Ella nunca más apareció, dijo la madre sin poder controlar su llanto. La visita de este médico sorprendió sin duda a sus padres, quienes a partir de esa información comenzaron a entender la razón de la desaparición de su hija. Quisieron entonces imaginarse que ella se podría haber ido tras la huella de su pololo y que por tanto, en ese caso, se encontraría viva. Sin embargo, este nuevo escenario en manos del detective Rubén Mena adquirió otro cariz y era la señal que por tanto tiempo él había estado esperando. El jardín de flores de Mercedes estaba colorido, muy completo. Eran decenas los fetos que yacían bajo tierra y que estas flores adornaban patéticamente el entorno. Durante la última visita de Mercedes a la cárcel, ella le contó a Ricardo lo que había estado haciendo durante su ausencia. También sobre el dinero que había ganado y sobre todo por la llegada de esta niña a su hogar. Y de esta forma tan insólita. Él no podía darle crédito a este cúmulo de sorpresas que le estaba contando. Le costó digerir esta información. Luego de razonar por algunos minutos, concluyó que él aceptaba que hubiese trabajado haciendo abortos en la casa. También que le agradecía que el dinero obtenido lo hubiese guardado para ayudarlo a él, y que en relación a esa niña, que por lo pronto estaba al cuidado de una amiga mientras ella lo visitaba en la cárcel, no tenía otra alternativa que adjudicarse su categoría de padre eventual para no crear revuelo ante el vecindario. Su mayor preocupación a la hora de la despedida fue advertirle a Mercedes que por favor no volviera a ejercer como voltera y que su intuición le advertía que lo más prudente era desmantelar por lo pronto esa sala y guardar a los implementos en una bodega exterior fuera de la casa hasta que él saliera de prisión. Eso es lo que hizo Mercedes. Y lo hizo con velado agrado, ya que la compañía de esa niña en casa ahora le había cambiado totalmente su rutina y también su vida. Se había ido encariñando con ella y le dedicaba la mayor parte del tiempo a su cuidado. Se había convertido increíblemente en su verdadera madre. El detective Rubén Mena, al enterarse de la visita de aquel doctor, quien aseguró que Patricia estaba embarazada, aclaró la hoja de ruta policial. Lo que a partir de ahora se buscaba entonces era un lugar donde hicieran abortos. Y más que los rumores, sino más bien el hecho de que el estudiante de medicina que estaba preso viviera extrañamente en esa casa, con esa mujer y en ese barrio, alentó al policía a entender que lo más probable era que él usara ese lugar como una perfecta fachada para realizar actos de esta naturaleza. No tardó en pedir una orden de allanamiento y fue a la casa de Mercedes, sabiendo que esa visita le daría muchos réditos. Buenos días, le dijo Rubén Mena. ¿La señora Mercedes Farías?, preguntó. Sí, con ella, fue la respuesta instintiva de Mercedes. Mire, mi nombre es Rubén Mena y pertenezco a la PDI. Tengo aquí una orden para registrar su casa, agregó el detective en forma autoritaria. Desde luego, el policía sabía que encontraría allí las evidencias necesarias para sindicar a Ricardo Escalante como el principal sospechoso de la muerte de Isabela. Pero las cosas no fueron tan así. La búsqueda fue tan acuciosa como improductiva, ya que como ella había deshecho la sala que tenían para practicar los abortos, Rubén Mena no encontró nada, absolutamente nada que pudiera involucrar tanto a Ricardo como a la propia dueña de casa en maniobras que riñeran contra la sociedad. El policía salió de la casa con las manos vacías y con una incertidumbre que lo angustiaba, ya que había expuesto su olfato policial en zona de riesgo ante sus padres. Cuando preguntó por el bebé y se enteró que era la hija que ambos tuvieron mientras él cumplía condena, no tuvo reparos. La lógica indicaba que era factible. Él llegó a pensar que Mercedes tenía un amante y, por tanto, en ese caso, también sería un personaje a consignar en su investigación. Aún así, este policía continuaba dándole crédito a su intuición y no abandonó su tarea hasta dar con el paradero de Patricia, a quien, a juzgar por los antecedentes recogidos, últimamente no le cabía la menor duda que sí estaba muerta. Y lo que es más, con toda la seguridad que ella había interrumpido la gestación de su bebé en manos de inescrupulosos. Rubén Mena no tardó en volver a casa de Mercedes para interrogarla en forma más acuciosa. Ella era muy despierta y, como sabía que no existían pruebas, siempre negó que Ricardo, como estudiante de medicina, hiciera ese tipo de prácticas. Rubén Mena se retiró en la certeza de regresar en otra ocasión para más consultas. Por supuesto, Mercedes no tardó en llevar a su bebé a la cárcel para que Ricardo la conociera y, por sobre todo, para informarle cómo el detective Mena la estaba presionando para que hablara en su contra. Él allí estaba atado de manos en prisión y veía con desagrado que su estadía tras las rejas se había prolongado más de la cuenta. Por supuesto, Mena vigilaba cada acto de Mercedes y estaba por lo mismo enterado que ella visitaba ahora más a menudo a su pareja en la cárcel. Esta rutina lo llevó a preparar un nuevo plan para desentrañar el misterio de la joven Patricia. Rubén Mena volvió a la casa de Mercedes para interrogarla. Esta vez directamente le contó que hay una joven desaparecida y que habría muerto durante una práctica abortiva, y que sus pistas lo llevaban a entender que Ricardo Escalante tenía mucho que decir al respecto. Mena también lo recordó a Mercedes que están haciendo todos los esfuerzos para saber en qué parte habría dejado el cuerpo de la víctima. Mercedes quedó muy nerviosa con la visita del policía. Si él se conseguía una orden para buscar en su casa, no se encontraría con el cuerpo de Patricia, sino más bien con ese inmenso y nutrido cementerio de fetos que tenía en el patio. Y en ese caso, la principal inculpada sería ella. tardó en ir a contarle todo esto a Ricardo en la cárcel. Y aquí se enteró ella que el mismo detective había visitado también a su pareja, pero a él no le contó nada de su presencia en casa de Mercedes. ¿Te das cuenta que fue bueno que no te mostrara dónde enterré las partes de esa galla? Dijo Ricardo con frialdad. Sí, pero estoy un poco asustada, señaló ella, que nunca le había contado sobre los fetos enterrados en el patio de la casa. Lo único que te pido es que no te dejes intimidar por él. Tú siempre ándate de negativa, advirtió Ricardo. Desde luego, este estudiante esperaba salir cuanto antes de su encierro y, por sobre todo, limpio de toda culpa y absolutamente alejado de toda responsabilidad con el cadáver de esa joven. Si aquello llegaba a saberse, podría recibir una extensa y terrible condena que no estaba dispuesto a cumplir. Su pensamiento era salir en libertad e irse a vivir al extranjero con Mercedes y continuar allí el término de su carrera como médico obstetra. El policía Rubén Mena intuía que su última visita había hecho mella en la mente de Mercedes y que eso era señal inequívoca para él, en el sentido de que ambos algo escondían y, en esos términos, iba a continuar tras sus pasos hasta encontrar la verdad. Él suponía que el hombre era Ricardo y que debía hacerlo reconocer que conocía a ese joven, también que posiblemente él mismo la había intervenido y que a lo mejor la había matado, y que de ser así, él debía saber dónde había enterrado su cadáver. Hasta ahora, sin duda, eso era solo una hipótesis, por atrevida y lógica que pudiera parecer. Ricardo ya no dormía bien en su celda. Estaba muy nervioso y requería salir lo antes posible en libertad para evitar cualquier sorpresa que pudiera delatar su compromiso delictivo en contra de Isabela. Una noche, mientras reflexionaba mirando el cielo sucio y sin pintura, que era el único paisaje que él observaba durante la noche de insomnio, comenzó a sentir pasos por el pasillo que conducía a su celda. Extrañamente, no eran de gendarmes, según él, los que a esa hora duermen en sus propios dormitorios, muy distantes a los de ellos, sino más bien parecían más delicados. Por ese entonces, las tres celdas contiguas estaban desocupadas y se encontraba en ese sector prácticamente solo. Estaba un tanto curioso. Atinó a mirar hacia la entrada y una sombra efectivamente estaba creciendo rumbo a la suya. Esta se detuvo por unos segundos en la puerta y esta comenzó a abrirse en forma inesperada. ¿Quién es? Preguntó Ricardo con timidez. No hubo respuesta. Más bien, la puerta comenzó a abrirse ante sus ojos. El lugar estaba oscuro. Solo una tenue ampolleta prendida en el pasillo de cemento servía de guía si alguien osaba entrar a ese lugar a esa hora. Por supuesto, Ricardo estaba expectante. Cuando la puerta de metal se abrió en forma definitiva y de par en par, dejó ver a contraluz la imagen de una joven. Claramente esa no era una cárcel de mujeres, ni él estaba delirando. Aquella imagen no era lógica y no podía estar aconteciendo en ese lugar, ni menos a él. Desde luego, pensó que todo aquello era un sueño. Sin embargo, esa joven abrió la boca para esbozar palabras. Dijo: aquí estoy, otra vez en tus manos. Es hora de salir, concluyó la joven, y se retiró como si fuera una pluma al viento de la puerta. Esta posteriormente se cerró sola. Ya todo pareció volver a la normalidad. Ricardo, apenas aconteció su partida, se levantó y fue a mirarla por la pequeña ventana de 20 por 20 centímetros que existe a la altura de su cabeza en la puerta de su celda. Desde ahí miró en dirección a la partida de la joven y vio cómo su figura se esfumaba. Alcanzó a divisar sus espaldas y el pelo largo mientras se retiraba. Se sorprendió al verla traspasar las rejas como un verdadero fantasma. Ricardo estaba muy asustado, ya que ahora no le cabían dudas que esto no era un sueño y que él estaba despierto y que esa presencia, sin duda, era un hecho que rebasaba toda lógica. A los minutos después, cuando creyó haber recuperado la calma, trató de entender de quién se trataba, y sus recuerdos lo llevaron al instante justo en que Patricia, desde la antesala en el comedor de la casa de Mercedes, se levantaba como en cámara lenta y se dirigía rumbo a la sala, donde ella decidió dejar en sus manos la responsabilidad de interrumpir la gestación de aquel bebé que se gestaba en su vientre. Comprenderlo de este modo era más terrible aún para él, y por cierto no durmió esa noche hasta que llegó el amanecer. En esas cavilaciones estaba Ricardo cuando de pronto un funcionario de gendarmería le comunicó esa mañana que quedaba en libertad a partir de ese momento. Según entendió más tarde, había llegado una orden de dejarlo libre hasta el final de su proceso, que estaba, según él entendía, por expirar. Su alegría era inmensa, pero estaba contrastada por la experiencia nocturna que lo dejó absolutamente reflexivo. Su abogado fue quien lo llevó en su auto hasta su apartamento. Allí, él se despidió, entró, se cambió de ropa y lo primero que hizo, por supuesto, fue querer visitar a Mercedes en su casa. Ella se sorprendió, pero se alegró de verlo libre. Su primera misión, y así se lo hizo saber a ella, era que apenas se dejara caer la noche, iría a rescatar el cuerpo enterrado en un sector que, de acuerdo a lo que presumía, estaba siendo rastreado por la policía. Este cuerpo estaba escondido en la propia casa de Mercedes, y por supuesto, ella lo ignoraba. Fue por ese motivo que le recomendó a Mercedes que esa noche se fuera a dormir a casa de una amiga, para no levantar sospechas y además de esa forma despistar a la policía, que seguramente podría estar tras sus pasos. Mercedes accedió a la petición de su pareja y él en tanto preparó pala y chuzo para llevar a cabo esa faena a la brevedad. En esta maniobra, entendía él, estaba su libertad. Y también tenía certeza de que Rubén Mena, apenas supiera de su libertad, iría a presionarlo y a revisar y a excavar en casa de Mercedes como lo tenía prometido. Ricardo estaba muy nervioso antes de ejercer su plan de desentierro. Se tomó un par de cervezas que sacó desde el refrigerador. Cuando cayó la noche, él apagó todas las luces y solo acudió al fondo del patio, donde recordaba haberla enterrado con las herramientas y con una linterna. El lugar colindaba con otros patios, grandes también, de manera que el ruido que produciría no alteraría su objetivo de pasar inadvertido. Tomó el chuzo y con mucha fuerza y demasiado nerviosismo comenzó a excavar. La tierra, para su suerte, estaba aún suelta y no le fue tan difícil cumplir con su objetivo. Al cabo de unos pocos minutos tuvo que agacharse y comenzar a sacar la tierra con sus propias manos para llegar al cadáver de la joven que yacía allí por 10 meses. En realidad, no al cadáver, sino más bien a las partes que tenía diseminada en ese sector. Ricardo estaba tiritando, tenía miedo, y aún en su mente estaba esa imagen y aquella experiencia vivida la noche anterior en la cárcel. Se tomó un descanso y fue a la cocina en busca de otro trago, ya que esta vez sí lo necesitaba. La casa estaba oscura, solo el haz de luz de su linterna y algún reflejo de la luna que a ratos se ensombrecía por el paso furtivo de nubes negras dejaban ver el patio y lo que él estaba realizando. Ahora, más envalentonado, tomó nuevamente la pala para despejar el hoyo que estaba abriendo, y fue ahí cuando aconteció lo increíble. Desde las entrañas de esa tumba hechiza comenzó a despertar la figura de esa joven enterrada por mucho tiempo allí, y que esta vez con sus manos adheridas a su cuerpo las extendía para tratar de agarrar a Ricardo, que al verla allí y con ese propósito lanzó un grito que atravesó las paredes de los vecinos. Y sin pensarlo dos veces, lanzó la pala y huyó desesperado por la casa de Mercedes, buscando la salida. Según él, esa mujer lo estaba siguiendo, pero alcanzó a zafarse cuando faltaban pocos metros para encontrar la puerta de salida. Ricardo corrió y corrió por la calle, pero extrañamente no pudo continuar, ya que a pocos metros de su casa estaba el detective Rubén Mena con sus hombres, esperando. ¿Qué hace usted aquí? Atinó a preguntar Ricardo, aún con la adrenalina a mil y sin poder controlar el ritmo de su respiración. Te estábamos esperando, fue la respuesta irónica y lacónica de este hombre. Hubo que tender a Ricardo en el suelo y calmarlo un poco, ya que estaba en un verdadero estado de shock. Su salud en ese momento era tan delicada que debió ser trasladado a un centro asistencial, ya que no coordinaba sus palabras y además había perdido la conciencia del sentido del espacio y del tiempo. Solo a los 2 días después volvió a la normalidad, y lo primero que atinó a hacer cuando comprobó aquello fue, por supuesto, tratar de huir del lugar. Pero aquello no pudo tener éxito, ya que afuera estaban 2 guardias policiales que lo esperaban. Ricardo, ante las evidencias de que Rubén Mena y su gente, mientras él se recuperaba en el hospital, habían escarbado en el patio y encontrado el cuerpo descuartizado de Patricia en distintas partes del patio. Esta maniobra les permitió, para su sorpresa, dar circunstancialmente también con el cementerio de fetos que tenía allí Mercedes, razón por la cual fue detenida. Ella, al ser interrogada y sin salida, debió confesar además cómo se hizo de aquella niña que había pasado por lo pronto como hija suya y también de Ricardo. Ante este increíble y macabro hallazgo, ambos fueron sindicados como los principales culpables directos en la muerte de la joven Isabela, teniendo además como agravante la mantención de una clínica clandestina para desarrollar abortos en su propia casa. El abogado de Ricardo le contó más tarde en prisión que Rubén Mena, el policía, le había tendido una trampa. Él fue quien, de acuerdo a su investigación y olfato policial, quien pidió al juez que lo dejara intencionadamente libre por unos momentos. Y de ese modo, este policía apostaba con certeza que él, apenas saliera de la cárcel, lo primero que haría, de acuerdo a sus cálculos, sería llevarlos hasta el lugar donde tendría misteriosamente enterrada a su víctima. Y eso fue exactamente lo que hizo Ricardo. Con esas evidencias, él pudo finalmente dilucidar este intrincado caso, que para muchos estuvo a punto de convertirse en una suerte de crimen perfecto. Atinó a decir Fabián, que estaba más que dirigiendo su consola, preocupado la historia. Estaba impresionado con lo que acaba de escuchar. Es una historia que aconteció y que ha quedado ahí como historia policial muy enredada, porque parece un caso de ficción. ¿Qué historia, no, Jaime? ¿Qué historia, Fabián? ¿Qué historia, estimados amigos? Nos quedan grandes reflexiones. Probablemente no tendremos tiempo para unir criterios en relación a ello, pero tengo la certeza que ustedes lo harán en forma personal y podrán explicarle a sus hijos lo que significa, porque hay chicos de 15 años, chicos, no, ya son adolescentes, pero que están unidos a nuestra sintonía. Hay cosas que a lo mejor no entienden o que son muy adelantados, pero siempre es conveniente que los padres les expliquen qué pasa, el qué deben y no deben hacer, dónde está el momento y el punto de la ética, de qué lado está, de la vida, de la muerte, de qué forma de vida y de qué forma de muerte. Bueno, voy a leer pronto los comentarios que nos llegan. Siempre te veía por la tele, dice, y soy fan número uno, pero ahora de la radio. Qué buena historia. Terrorífica, dice alguien por ahí. Qué impactante el final. Excelente historia. Excelente historia, dice. Hoy no voy a dormir. Hoy tienes que dormir. Génesis, dice. Qué horror. La mente humana es un misterio. Una gran reflexión. Sin duda, por obvia que sea. Ricardo Beltrán, qué buena historia. Ahora a disfrutar un cigarrillo y tratar de dormir, si es que se puede. Y él me despide, hasta el próximo lunes. Priscila Moreno, excelente historia. Felicitaciones a quienes hacen este trabajo, a nuestro equipo que ha permitido este programa en directo, como Fabián, como Jaime Lorrieta, que le ha puesto el sonido y la música. Qué fantástica. No, ya terminó. No hemos terminado, muchachos. Hemos dado saludo a tu mamá, creo. Sí, a Gilda Holguín Contreras. Vamos a mandar un saludo a Belén Camiali o Camiali. A Belén, digamos. Ella quiere mandarle un saludo al colegio Olga Navarro Sepúlveda, donde están sus hijos, y recordar, porque también han llamado del Wellock, unos niños llamados Ángelo, Matías y Nicolás, porque mañana estos alumnos de sexto rinden la prueba del CIMSE. Mira tú. Para ellos, un gran saludo y ojalá les vaya bien, muchachos, es importante esa medición. Háganlo lo mejor posible. Con eso se darán cuenta cuánto saben y si lo hacen bien van a representar a su colegio. Me asustó el grito de ese Claudio Rodríguez. Pero qué excelente historia, los pelos de punta. No me los baja nadie, dice Jonathan Sepúlveda. Y estar presente todos los lunes, gracias por el terror concedido, dice Jonathan Sepúlveda. Y tiene una foto, Jonathan, con... me da la impresión que es cantante o es mimo, por la foto. Qué bien, ¿eh? Mando un saludo a mi abuela, que seguro estuvo escuchando la historia. Abuelita, saludo. Lo mejor junto al sonido de cuchillos, dice Painemilla. Muchachos, ya hemos hecho el sorteo, Jaime lo hizo en la tómbola, y tenemos rápidamente los ganadores. Vamos a decir, por favor, el día que le corresponde al ganador y la obra que van a ver. Estos ganadores tendrán que ir, lo digo ahora y después al final también, al teatro a partir del día jueves, después de las 5 de la tarde, si quieren recoger las entradas con antelación, o el mismo día que le corresponde, una hora antes, ya están a su nombre. Y será el teléfono, claramente, ¿verdad?, la clave para que le entreguen la entrada, porque si yo digo Juanito Pérez, todos van a decir, me llamo Juanito Pérez, y van a llegar 200 Juanito Pérez. No, Juanito Pérez tiene que decir cuál es su teléfono, y esa es la clave. Pongan atención, muchachos y amigas, que han querido, que son decenas los que han querido llamar para ganar las entradas. Nos quedan pocos minutos, así que voy a correr, muchachos. El primer premiado es Eugenio Calderón, de San Miguel. Teléfono lo tenemos nosotros. Él tiene una entrada para Ladrón de Bicicletas el día viernes. El día viernes a las 22 horas. Para ver la obra Sentimientos. ¿Correcto? Eugenio Calderón, San Miguel. Está Varsovia Aburto, de Pudahuel. También tiene una entrada doble. O dos entradas. También para el viernes, para ver la obra Sentimiento, a las 22 horas. Para el día sábado, para esta misma obra, los premiados en Elizabeth Sangüesa, sábado, a las 22 horas, obra Sentimiento. También Franklin Fernández ha sido premiado para el día sábado con una entrada doble para la obra Sentimiento. Ahora vamos al día domingo. Los premiados son Jorge Tapia, el domingo, para la obra Sentimiento, a las 19:30, hay horario distinto, a las 7:30 de la tarde. Y otra entrada doble para el domingo, Elena Heredia, el domingo, para ver la obra Sentimiento, a las 7:30. Y ahora vamos a premiar para la obra siguiente, que se llama Del Otro Lado, y que ocurre en el propio Teatro Ladrón de Bicicletas, a las 20:30. Estas entradas son para el viernes y el sábado. Los premiados son... Mira, Denise Ampuero, justamente, para el día viernes, para ver la obra Del Otro Lado, para el día viernes a las 20:30, Denise, felicitaciones. También está Héctor Olivos, también para el día viernes, una entrada doble, para el día sábado, para la obra Del Otro Lado, es una obra argentino-chilena. Y nos quedan dos pares de entradas, y los premiados para estas dos pares de entradas para la obra Del Otro Lado... Esta vez para el día sábado, escuchen bien, para el día sábado son Claudia Rodríguez, sábado a las 20:30, una entrada doble. Y las últimas entradas, muchachos, el premiado es sí, Humberto Leiva, sábado a las 20:30. A todos ellos los felicitamos. Entendemos que el Centro Cultural nos mandará más entradas, hay cambio de de obras, y hay, creo, un espectáculo musical donde nosotros vamos a regalarle entradas también. Los felicitamos a todos ustedes, muchachos. Los felicitamos por haber sido premiados. Esperamos que vayan y que sean bien atendidos. Esa es la promesa de los administradores del teatro. El teatro está, estarán preguntando, está en pleno corazón de Bellavista. Recuérdenlo, Dardignac 0163. Aparecen los diarios los días domingos, ahí están los teléfonos. Está en pleno corazón de Bellavista, ya bien dije. Y si es que se olvidan de la dirección, van allá y te preguntan dónde queda el Teatro Ladrón de Bicicleta, y más de alguien les sabrá decir, ahí. Es un teatro nuevo, moderno, hay salas de exposiciones, hay café, hay bar, hay karaoke, entiendo también. No, es espectacular. Lo van a pasar muy bien, muchachos, y les reitero nuestras felicitaciones. Los comentarios sobre la obra. Nos quedan algunos minutos, Fabián. Creo que no podemos abandonar a la gente. Nos queda un minutito. Buenísima la historia, dice Nati. Buena, Nati. Justo cuando gritó, mi hija botó sus juguetes y saltó. Salté, dice, se cayó el celular y no escuché el final. Menos mal que no golpeé a su hija. No, la tomó en brazo, dice, ¿no? Puedes descargar el podcast, ¿sí? Así es, estimada Nati, puedes hacerlo. Y tú deberás ir a ver la obra. Le vamos a dar una entrada la próxima semana, así que todavía está, ¿no, Jaime? Sí, a la Nati. Si nos llama y quieres la entrada, te la damos así de plano. Chisut Kapainille. Buenísima la historia, me encantó. Con un toque distinto. Bueno, claro, todas las semanas nuestra producción se preocupa de eso, que no sea más de lo mismo. Son todas distintas, están arraigadas en la mente, están arraigadas en la vida real como esta, pero por sobre todo están arraigadas en su imaginación. Amigas y amigos, ¿quién quiere les diga? Voy a buscar la entrada. ¿Dónde voy a buscar la entrada? Dice Claudio Rodríguez. Las entradas las va a ir a buscar, estimada amiga, en Dardignac 0163, desde el día jueves, después de las 5, ahí estará a su nombre. No se olvide su teléfono, es la clave. Amigas y amigos, Jaime Canales, Fabián Ortega, Jaime Lorrieta y que les habla Carlos Pinto, le dicen muy buenas noches, que duerman bien, si es que pueden, y nos vemos el próximo lunes en la 92.1 FM a Agricultura. Hasta esa fecha. Chao. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, locución y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido y postproducción, Jaime Lorrieta. Producción y dirección, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.